Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, amigos, hermanos de todas partes. Buenas tardes. Y Señor, aquí estamos de nuevo. Esto es Diálogo Pastoral. Y le digo una vez más: velad. Jesucristo vendrá. Él va. Jesucristo viene. El Señor está a la puerta. Y la pregunta al pueblo del Señor es: ¿está usted preparado? Perder tu corona. Velan. Queremos saludar a todos ustedes en todo el continente americano que nos escuchan. Argentina, Chile, Uruguay. Usted también que nos escucha en el Perú. Nuestra gente que nos escucha en Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos de América. Dios les guarde. Ustedes que nos escuchan a nivel cibernético, nos escuchan en diversos lugares. En diversas partes, Dios le bendiga. Súper contentos estamos en el día de hoy de estar con ustedes. Te recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados físicamente en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestro servicio en este mismo lugar, los días viernes a las 7:30 de la noche, los días sábados a las 7:30 de la noche, los días domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Se quedarán, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Queremos dar la bienvenida a la gente de Galveston que nos escucha en la cadena Aleluya 88.1 FM, también en Pasadena. La gente de Angleton que nos escucha en la 95.1 FM. Y la gente de Freeport que nos escucha en la 93.3 FM. Queremos también nosotros saludar a ustedes que nos escuchan a través de nuestra emisora base aquí en la ciudad de Houston es Radio Luz, la 1050 AM desde Katy para toda la zona metropolitana. Y también la gente de Miami, Florida, que nos escucha en la 1590 AM. Una tremenda audiencia que tiene Diálogo Pastoral en el estado de la Florida, en Miami. Y también ustedes que nos escuchan a través de KBOH. Estaba mirando nuestro mapa de audiencia. Y usted puede mirar ahí en dialogopastoral.com el mapa de audiencia de Diálogo Pastoral y va a mirar todos los puntitos rojos que se encienden de la gente que nos escuchan en diversas partes, gente que nos escuchan en Sudamérica, está casi todo Sudamérica puntitos rojos, en Centroamérica, en el Caribe, también nos escuchan bastante en diversos lugares, en Estados Unidos de América y también en Europa, específicamente en España, Francia, Alemania, los países nórdicos. Ahí está la prueba hasta dónde estamos nosotros llegando y qué es lo que estamos haciendo. Que esto no es, hermanos, diciendo estamos haciendo esto por hacerlo y decirlo, sino también que ahí está la base y la prueba de qué es lo que Dios está haciendo a través de este programa, que con tanto esfuerzo, pero también con mucho amor y devoción, nosotros tratamos de entregar a usted para su edificación diaria de cada día. Muy bien, el teléfono nuestro es 713-991-5760. Yo veo los teléfonos que están llenando. Bastante gente ha comenzado a llamar ahorita. No sé qué. Si ya la gente está diciendo, pastor, abra línea para irme al aire con usted ya. O es un asunto de housekeeping, como dicen por ahí. Pero qué bueno que usted nos está llamando al 713-991-5760. 6-0. En el día de ayer, usted escuchó el mensaje del domingo, fue el mensaje que nosotros predicamos el domingo, el día de ayer, y a mí me gustaría hacer un poquito más de comentario de esto. Decía yo en la predicación del domingo, que usted parte de ella, porque no todo lo que nosotros predicamos sale al aire, siempre predicamos más de lo que es el tiempo de este programa, pero en lo que usted escuchó, nosotros decíamos, y este es un mensaje importante, que es un mensaje para la iglesia, basado en Mateo, en el capítulo 7, donde el Señor Jesucristo nos habla de que el día que Él venga, habrán enormes sorpresas, y la sorpresa no será por gente que piense que no la iba a hacer al cielo y que siempre la hizo. No es eso a lo que nos estábamos refiriendo. No son sorpresas tan buenas como esta. Más bien son sorpresas negativas, malas sorpresas. Cuando el día que Cristo venga, muchas personas que de los que estuvieron en las iglesias y muchos de los que creían que la habían hecho al reino de los cielos, resulta que no la hicieron o que no la van a hacer. Y la noción clave con respecto a esto es que usted y yo tenemos que estar revisándonos cada día. Jesús mismo dijo, cuando yo vaya a la tierra, hallaré fe en la tierra. Nosotros hemos sido absolutamente claro en este programa, más claro que lo que muchas personas puedan o pueden tolerar. Hay personas que les gusta que le hable claro, pero no tan claro, dice. Hemos sido nosotros claros y hemos tratado todo lo posible, humanamente y sobrenaturalmente posible, de ser transparente, cristalino y honesto con respecto a este mensaje del Evangelio. Hermanos, no todo el que está en las iglesias va a ir al cielo. Y es obvio. En el versículo donde nosotros utilizábamos para predicar el día domingo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, leíamos y dice, no todo, dice Jesús, el que me dice Señor, Señor, no todo el que invoca mi nombre. Es lo que Jesús está diciendo. Por invocar mi nombre va a entrar al reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es un asunto, no es un evangelio de labios, no es un evangelio de boca, no es un evangelio de expresión, sino es un evangelio de acción. La palabra del Señor nos habla y nos llama a nosotros obedecer la palabra y obedecer el Evangelio. Muchos me dirán en aquel día, polus, desde el griego, muchos, no, lo cual nos habla que multitudes de personas, y no te repito, esto no se le dice, y Jesús no se lo está diciendo, a gente que no han entendido, se lo está diciendo a gente que conoce la fe, si usted va a un versículo paralelo, por ejemplo, es el caso del libro de Apocalipsis en el capítulo 3, donde el Señor en el mensaje a las iglesias de Asia habla en una forma bien clara diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo muchas veces nosotros se lo aplicamos al inconverso, se lo aplicamos al impío, lo utilizamos en el evangelismo. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Tratando nosotros de llegar al corazón del incrédulo. Y qué bueno que nosotros evangelicemos y tratemos de llegar al corazón del incrédulo. Pero este versículo de Apocalipsis capítulo 3, que le estoy comentando, no fue dado para los incrédulos, sino fue dado a las iglesias, a una de las iglesias de Asia. En otras palabras, es un versículo dado para los creyentes, diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, se está refiriendo a creyentes, supuesto, con la puerta de su corazón cerrada, que no habían permitido que el Señor entrase. Este es el punto, esta es la situación, y nosotros tenemos que tener cuidado. Muchos, dice Jesús en aquel día, me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Señor, nosotros evangelizamos, estuvimos muy activos en el ministerio. Hermanos, y vuelvo y les repito, muchos predicadores incluso se van a llevar la sorpresa de su vida, porque aunque estuvieron supuestamente trabajando en la obra del Señor, no obstante sus acciones, su forma de vivir, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de obedecer la palabra, era completamente diferente a las cosas que se decían. El punto nuestro es que el Señor en estos tiempos nos llama a nosotros a vivir no un evangelio de labios, sino un evangelio de acción. Y más en el tiempo en que nosotros miramos que el día de los días se acerca, porque se acerca el retorno de Jesucristo. Yo quiero que usted note la sorpresa. Dice en el versículo 23, y entonces le declararé, después de haber dicho, Señor, nosotros estuvimos contigo. Señor, nosotros caminamos contigo. Le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente que predicaban, que profetizaban, e incluso que hacían milagros, sea cierto, verdadero o no verdadero, pero ellos declararon que sí hacían milagros, pero eran hacedores de maldad. ¿Se da cuenta? Hermanos, esto prácticamente se parece muchísimo al espectro que nosotros miramos en la palestra pública de muchos ministerios en el día de hoy, que proclaman milagros operacionales, que proclaman poder del Señor, proclaman unción sobrenatural. Pero cuando usted quizás nota las acciones y la compara con la Biblia, usted nota que hay completamente un dislocamiento, hay un divorcio entre una cosa y la otra. Y el punto nuestro es, ¿de qué vale el que nosotros levantemos monumentos, levantemos y granjemos el mundo entero, si al final nosotros mismos perdamos nuestra alma? Pablo, el apóstol, habla en una forma clarísima cuando dice, yo mismo, dice, no golpeo mi cuerpo como el que golpea al aire, no sea que siendo heraldo de otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. El mismo libro de los Hebreos en el capítulo 12 nos habla y nos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso de pecado, limpieza, limpieza en acción, limpieza de labios, de pensamiento, enfocándonos y puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos míos, Jesucristo está a la puerta, Cristo viene, esto es indudable, y usted y yo estamos llamados, y estamos nosotros llamados en el nombre del Señor a nosotros levantarnos y en este aspecto caminar en el camino del Señor como el Señor nos demanda. Esto es una palabra de advertencia y vuelvo y le repito, esto nosotros estuvimos hablando de ello en una forma más profunda. Usted escuchó parte de esto que nosotros hemos dicho y he querido tocar algunos de estos puntos sencillamente para llamarle a usted la atención y que usted y yo revisemos nuestros caminos, revisemos nuestro caminar. Nosotros tenemos el mapa de la palabra del Señor. Tenemos nosotros en una forma bien clara lo que el Señor en su palabra nos ha dicho a nosotros. Y a nosotros mirar el tiempo, los días como se van acercando, a nosotros mirar todo el panorama del mundo que muchas veces aquí en este mismo foro nosotros hemos proclamado, hemos desglosado, hemos dicho, podemos nosotros decir hoy estamos más cerca que nunca. Por lo tanto, es hora del que el que se vaya a limpiar, que se limpie y que haya una determinación. Muchas gentes en el día de hoy están saliendo de las iglesias para irse al mundo. Obviamente el Señor está poniendo el panorama. Muchos de los que predican el evangelio han tomado la determinación de predicar un evangelio sin Cristo, sin sangre, sin calvario, sin arrepentimiento. Y note que la palabra del Señor dice que en los últimos días, por comezón de oír de muchos, se amontonarían maestros inicuos, que apartarían de la verdad a muchos, y que otros, dice por ahí la palabra del Señor, incluso llegarían a negar al Cristo que los libertó. Esto se está dando y se está develando delante de nuestros propios ojos en el día de hoy. Por eso, baste a usted el consejo de la palabra. El que piense estar firme, mire que no caiga. Todavía un poquito más y el que ha de venir vendrá. Porque él es fiel, dice su palabra, y él no tarda su venida como alguno tiene por tardancia, sino que él es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda. Pero el hecho de que el Señor no quiera que ninguno se pierda no significa que algunos no están haciendo todo lo posible por perderse. El Señor ha salido a nuestro encuentro, nos ha salvado. Muchos, lamentablemente, con sus acciones, están haciendo todo lo posible para no llegar a la vida eterna. Hermanos, aquí el versículo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y en otras partes dice, y serán echados en un lago de fuego que arde, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo dije, yo no quiero ir al infierno. ¿Sabe por qué? El infierno es un lugar donde se tiene entrada, pero no se tiene salida. Y le voy a decir que muchas personas dicen, ah, no, el infierno está aquí en la tierra. Yo dije en estos días, si el infierno estaría aquí en la tierra, este sería el mejor infierno que hay. Porque por lo menos, por mal que usted esté, come, duerme, descansa, se entretiene, tiene aire acondicionado en su casa, tiene dos carros en el garaje de su casa, tiene hijos, tiene una esposa amable. Mal que bien, si este fuera el infierno, qué buen infierno sería este. No se deje usted engañar. Jesucristo dijo, será lugar de lloro y crujir de dientes. Y no, tampoco no se lleve lo que dicen algunos por ahí, que andan diciendo, no, el infierno solamente se va a destruir la gente para que no exista y ahí termina todo. Falso. La palabra del Señor nos habla y nos dice a nosotros que el infierno es un lugar de tormento y es un lugar donde las almas sin Cristo estarán por la eternidad. Hay gente que dice, no, pero ¿y cómo un Dios bueno? Si Dios es bueno, ¿cómo puede tener un lugar tan malo? ¿Acaso Dios no es malo? No entienden lo que dicen esto, la naturaleza de Dios. No saben quién es Dios realmente. Dios es bueno, pero su bondad, Dios es amor. Y uno de los atributos eternos de Dios es el amor y la bondad. Pero recuerde que uno de los atributos eternos de Dios es la justicia. Usted puede juzgar y justificar y juzgar las cosas conforme el criterio de justicia que usted haya aprendido aquí en la tierra. Pero ninguno de nosotros puede entender, como no entendemos la plenitud de la bondad, misericordia y el amor de Dios, no lo podemos entender con esta mente humana. Tampoco podemos entender la plenitud de la justicia de Dios. La justicia de Dios, conforme revela la Biblia, la palabra de Dios, su justicia también es eterna. Y un pecado no confesado genera una retribución de la justicia de Dios que es eterna. Por lo tanto, si la justicia de Dios es eterna, el castigo que satisface la justicia de Dios, ese castigo que satisface la justicia de Dios, tiene también que ser eterno. Note usted, uno de los ejemplos que yo puedo ponerle con ello es la muerte de Jesucristo. Oiga bien, la muerte de Jesucristo, su sangre, los pecados que nos limpió por nosotros confesarlo a Jesucristo y él lavarlo con su sangre, tiene perdón eterno. ¿Por qué? Porque a ese pecado se le aplicó la justicia eterna. Por lo tanto, si yo soy perdonado para siempre, tengo perdón eterno por mis pecados, lavado con la sangre de Jesucristo, pues los pecados no lavados con la sangre de Jesucristo tendrán retribución eterna. Es la misma justicia de Dios que nos salva para siempre. Es la misma justicia de Dios que condena para siempre. En esta lógico, teológico aplicación que estamos nosotros trayendo, se nota muy claro, y es lo que revela la palabra del Señor, la verdad detrás de esto. Por lo tanto, el castigo eterno en el infierno es un castigo para siempre. Es un lugar donde Jesús, que no miente, dice, allí no habrá muerte. Y allí serán atormentados los que vayan a ese lugar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Es un lugar de fuego, donde el fuego no se apaga. Es un lugar de tormento. Ponga usted la mano en una brasa encendida. Agarre una brasa encendida con las manos para que usted vea. A veces usted agarra una papa caliente o se echa una cucharada en la boca de comida caliente. ¿Cuál es la sensación? Usted siente que se muere, que se arde. ¿Y qué tiene usted a su lado cuando usted se está quemando la boca porque agarró, mal calculó el bocado que se iba a comer y siente que le quema la lengua, el paladar, la cavidad bucal? Pues si usted sencillamente toma la Coca-Cola que tenga al lado, el vaso de agua, la limonada, y da un sorbo para enfriar aquello, el agua. El infierno es un lugar caliente donde hay esas sensaciones de estar en un horno ardiendo, pero sin agua para calmar ese ardor tormentoso. Cuando una persona está en esta situación, el anhelo de esa persona es: ¿cuándo irá a terminar este tormento? Y el anhelo de alguien que se esté quemando de esta manera es que no resiste, anhela morirse. Dice: ¿me sabes qué? Gustaría en este momento morirme para que pase rápido esto y ya no sentir. El asunto es que la persona que anhela en esto en el infierno no tendrá la muerte, porque la muerte no se aplicará allí. Muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Muerte espiritual es la separación de la misma alma y espíritu de la presencia de Dios en el castigo eterno. Esta es la realidad. Y hermano, no estoy describiendo ni siquiera el 0.0111% de lo que es la inmensidad de la desgracia del castigo de ser condenado. Hay muchas personas que están en el día de hoy, sí, a usted le hablo, miembro de la iglesia, ministro, gente en el ministerio, sí, a usted le hablo. Muchas personas están jugando con esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y han diluido el evangelio, no tienen un pensamiento de esta realidad. La esperanza de la vida eterna es salvarse. Y muchas personas están en este juego, en esta ruleta de la vida, apostando a condenarse. Y le voy a decir que se sacaron el premio o se lo están sacando porque han jugado todos los números. Porque sus acciones prácticamente le están llevando a ese punto. Por lo tanto, sirva esto de palabra de advertencia. Y si usted es de los creyentes, si a usted le hablo, si usted es de los creyentes, que usted sabe que usted su caminar está torcido, que usted anda mal para con el Señor le manda a usted que se arrepienta, que pida perdón de sus pecados. Cristo murió por usted y murió en la cruz del Calvario para que usted no tenga que ir a ese lugar. Muchos dirán, dijo Jesús en aquel día, Señor, Señor, pero yo en tu nombre hice muchísimas cosas. En tu nombre prediqué, yo era predicador, yo era el evangelista más famoso y más importante de la ciudad o del país. Señor, yo pastoreé la iglesia más grande que había. Al Señor le importa un chocolate eso, un pepino le importa al Señor eso. Lo que usted haya logrado, al Señor lo que le interesa es, y a usted lo que debe interesarle es, ¿cuál fue su relación con el Señor? ¿Cómo usted vivió con el Señor? Y si en verdad usted con sinceridad abrazó este evangelio. Aquí hay gente en Houston, un montón de ustedes, que están viviendo en una relación marital sin casarse. Que no se han casado. Y están viviendo y son miembros de las iglesias. No van para ninguna parte, no se van a salvar si siguen así. Pero hermano, pero yo tengo ya 7 hijos con él y él no se quiere casar. Usted no tenga sexo con ese hombre. O usted, señor, no tenga sexo con esa mujer. Hasta que en una forma clara y bíblica su situación se arregle y se vislumbre esta situación porque se va a condenar. Muchos de ustedes, los negocios que hacen, están adorando y exaltando el nombre del Señor en sus iglesias, pero usted sabe que usted en sus negocios, usted roba tiempo, usted miente, es mentiroso. Por culpa suya, mil y una cosas están pasando y han pasado. No es honesto en su casa, es deshonesto, es irresponsable. Esto nos habla de una vida pecaminosa, esto nos habla de una mente contaminada. Y no se haga ilusiones. Usted puede ser el diácono más importante de su iglesia, el pastor más importante de su iglesia. Usted no va para ninguna parte a menos que usted cambie esta actitud y se arrepienta. Por eso le estoy trayendo esto en el día de hoy. Es un llamado de advertencia. Hay gente que dice, ¡ay, mira, ya Cristo viene! A muchos les convendría que no viniera todavía, porque usted sabe que no está preparado. Pero tiene la oportunidad de prepararse. Muchos de ustedes, hermanos, son especialistas haciendo enemigos. Gente que son ofensibles tan fácilmente. Hay algunos de ustedes que parecen el vidrio de Belén. Un pedacito de cristal tan fácil que se ofenden por cualquier cosa. Y se hacen enemigos. Y hacen enemigos de esta manera. Arrepiéntete. Cambia. Nace de nuevo. A usted le habla el Señor en su palabra. Somos Diálogo Pastoral. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo le diré, dice el Señor, de cierto no te conozco. Iglesia, ¿está usted preparado? ¿Está usted alerta? Iglesia, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde estamos? En las fábricas, cuando se está trabajando, a las personas que trabajan le hacen prueba, cada vez le hacen prueba cada cierto tiempo de droga, pruebas médicas para ver si están al punto de que no vayan a tener un accidente. A las personas, a los productos, se hacen lo que se llama random test, pruebas así a lo loco de repente. Al azar se toman muestras de producción para analizar el control de calidad. Nosotros tenemos que estar haciendo pruebas de nosotros mismos. Pruébese a sí mismo. Dice la palabra del Señor, probate, pruébese usted a sí mismo. A ver si permanece en esta fe. A ver hacia dónde está caminando. Muy bien, ya las líneas le he abierto. 713-991-5760. Vamos a comenzar a dialogar. Llámenos, haga su pregunta. Vamos nosotros a ver, bueno, las llamadas estaban muy floridas al principio del programa, mire. Vamos a ver ahora, porque con lo que he dicho, yo estoy seguro que hay muchas personas profundamente cabildeando y meditando en su mente. Y qué bueno que lo piense, y qué bueno que medite, porque esto no es que me voy con él, me voy con él. ¿Para dónde vas? Hay que ver. Vamos a comenzar a contestar algunas llamadas que tengo por aquí. Vamos a ver la primera. Buenas tardes. Hello. Aquí no había nadie. Muy bien. Llámenos entonces. 713-991-5760. Una llamadita por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, en Luisiana, ¿qué estación se puede escuchar? En fuera de los lugares y países que he mencionado, en la estación de onda corta de California. Tiene que tener un radio de onda corta y en la frecuencia 17775, en la banda de 16 metros, todas las tardes puede escucharme. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, buenos días, pastor. El Señor lo bendiga. Amén. Sí, tenía una cierta curiosidad. Curiosidad, hermana. Sí, de una denominación que se llama Tangu. No sé nada de eso, hermana. Oh, ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Me gusta mucho el tema que ha tocado porque nos toca a todos. Amén. Todos, no importando la posición que uno tenga, creo que es muy importante. Ayer estábamos estudiando en el Instituto Bíblico y el maestro decía que no importa lo que uno aprenda o lo que uno trate de hacer, lo importante es ser honesto y sincero con uno mismo para poder lo que uno aprende ponerlo por práctica e irnos al cielo con el Señor. Creo que es lo más importante que todos nosotros debemos hacer. Bueno, pues ahí quedó su comentario. Gracias por su participación. Una llamada más. No había nadie por aquí. Se me desespera. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, buenas. Hello, ese se le fue. Una por aquí, buenas. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Tenía una pregunta. Yo me congrego en una iglesia y está bien que yo, por ejemplo, una señora me invite a las células y yo vaya, ¿cree que esté bien? Hable con su pastor de ese asunto, porque yo no entiendo la historia de qué es lo que está pasando allí, ¿ok? Ok. Dios le bendiga a usted, hable con su pastor de eso. Llamada, buenas. Hermano, ¿le puedo preguntar una pregunta médica? A ver, ¿usted es adulta o es niña? Niña. Pues póngame a un adulto, porque para hablar de medicina con niños, si no hay un adulto no puedo hablar con usted. Ok, colgó la niña entonces. 713-991-57. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, hermano, yo tengo una pregunta que hacerle. Tiene que bajarle el radio. Ok. Bueno, me vuelve a llamar. Oye, llamada por aquí, buenas tardes. Este programa, hello, está en el aire. Dios le bendiga. Amén. Adelante. Dios les diga. Amén. Pues felicitarlo por este programa y por esta enseñanza de hoy, hermano, que ha sido de mucha bendición. Hermano, y también para pedirle un favor grande, hermano, que es sobre un pulmón que me salió con una mancha pequeñita en el pulmón y yo quiero saber si eso es cáncer o qué puede ser. Bueno, eso había el neumólogo tiene que checar eso. Ahora, cuando hablamos de mancha, es una forma que los médicos usan para que la gente entienda. Habría que ver si es tuberculosis. A veces la tuberculosis aparece como una mancha negra en el pulmón, que es porque el tejido pulmonar se ha destruido y tiene que haber algún síntoma de tuberculosis, que es una tos constante y también fiebre por las tardes, falta de apetito, pérdida de peso. Entonces hay que ver si sea tuberculosis. Puede ser también que sea algún tumor, alguna tumoración. Entonces para eso hay que hacer lo que se llama una broncoscopía. Se hace una broncoscopía y se checa por si hay algún tipo de tumoración por allí, o a ver qué es lo que hay. Pero en este aspecto, su médico es el que tiene que decirle el diagnóstico. Puede ser un cáncer, puede ser una cavidad de tuberculosis, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser también un área de enfisema en el pulmón, puede ser muchas cosas. Porque no puedo respirar bien, hermano, me faja la respiración a veces. Su neumólogo, su médico tiene que decirle qué es lo que es. Ok, hermano, que el Señor le bendiga y le guarde y que nos siga bendiciendo. Dios le bendiga, hermano. Mucho. Que lo colme de muchas bendiciones, hermano. Gracias, mi hermana. Su médico tiene que decirle específicamente qué es lo que es. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Adiós, no había nadie por ahí. 713-991-5760. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. Aparecerá el que te 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas. Dios le bendiga. Hermano, que Dios me lo bendiga. Sí, buenas tardes. Bueno, le estoy escuchando. Hermano, mi pregunta es, mire, yo me estoy congregando en una iglesia, pero yo estoy juntada con un señor. Está juntada, pero no está casada con ese señor. No, porque lo que pasa es que yo fui casada y tengo cuatro años. Está en pecado. Porque usted no puede estar juntada con un señor, teniendo sexo con un señor, está en pecado. Si Cristo viene, no la hace al cielo. ¿Y puede uno ayunar así y orar? Número uno, usted está en pecado. Tiene que arreglar eso. Okay. Hable con su pastor y arregle eso. Porque su destino eterno depende de eso. Okay. ¿Se da cuenta, hermana? Y hermanos que están escuchando, estas son las cosas que nosotros estamos diciendo. Y como usted, hermana, hay un montón de gente que así están y creen que están bien, están mal. Okay, arregle esa situación. Okay, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Para mí es una bendición escuchar su programa, hermano, saludándole aquí también, hermano, desde mi trabajo, y tiene una pregunta breve, hermano, ¿qué sucede, hermano, con las iglesias? Bueno, yo soy miembro de una iglesia, ¿verdad?, pero ¿qué sucede con el pastor de nuestra congregación o X congregación se da cuenta de que en la iglesia hay matrimonios que están casados y a través de eso también tienen un amante, hermano, y son miembros de la misma iglesia? Eso, hermano, hay que enfrentarlo. Sí, hay que enfrentarlo con su pecado y decirle, ¿sabes qué? Eso está mal. Y la iglesia tiene que condenar eso. Si un pastor que o un miembro o un agente o en una iglesia que sabiendo... Ahora puede haber hermanos que tengan sus amantes por ahí escondidos y nadie lo sepa. No se sabe, a menos que el Señor lo revele. Pero si ya se sabe y se ha comprobado, por ejemplo, si a mí alguien me dice, mire, hermano, tal hermano tiene un amante, y yo le pregunto a esa persona que me dijo, ¿cómo usted lo sabe? Ah, bueno, porque se dice, se rumora, o yo lo vi, o yo tengo esta prueba. Yo inmediatamente le digo a ese hermano, ¿sabes qué? Con esa prueba vamos a enfrentar a este hermano para ayudarlo, denunciarle su pecado, corregirlo, a ver si se convierte. Si se convierte, hemos ganado al hermano. Si no se convierte, por lo menos se denuncia el pecado y nosotros extirpamos ese problema de la congregación. Sí, hermano, verdaderamente necesitamos pastores de valor, ¿verdad? En este mundo, hermano, y le agradecemos al Señor, ¿verdad?, por tener un programa de bendición que es el suyo, que habla con la verdad, hermano. Y como dice usted, ¿verdad?, su palabra, que todo lo que usted está hablando, hermano, los ayuda a nosotros también a crecer espiritualmente a través de su palabra. Y primeramente, hermano, hay muchos matrimonios, hermanos, en la iglesia, que como vuelvo y lo repito, ¿verdad?, que sabe el pastor que están casados y los han recibido en la iglesia como miembros con otro hombre que no es su esposo, y que se da cuenta la congregación, hermano, y no hay disciplina de esa. Sí, a veces el pastor puede inocentemente recibir a una persona, porque hay gente que brinca de iglesia, se van con la amante a otra iglesia, supuestamente a comenzar una vida nueva. Y el pastor, pobrecito, puede, en una iglesia grande, mucha gente, uno no sabe quién llega, quizás pueden escabullirse. Pero el punto es, al momento que se sepa, que se sabe que esa es la situación, esa situación hay que enfrentarla. Exacto. Y si yo como pastor no la enfrento, entonces no estoy cumpliendo mi responsabilidad ministerial. ¿Y será responsable también de eso, hermano? Bueno, no soy responsable del pecado del que anda pecando, pero sí soy responsable ante la congregación de no permitir que ese tipo de conducta pase en la iglesia como algo que es normal y tolerable. Gracias, hermano. La verdad que le bendecimos en el nombre del Señor, ¿verdad? Hay un pueblo grande que lo está escuchando, hermano, y que gracias por esos hombres que ha puesto el Señor, ¿verdad? Esos pastores que los alimentan a través de la palabra, a través de el Espíritu de Dios también, ¿verdad? Que bueno, habla a través de su palabra. Gracias, hermano. Vemos, hermano, y que Dios le bendiga mucho. Dios me lo bendiga mucho a usted, mi hermano. Amén. Gracias por su participación. Una llamada más por aquí. Buenas. Dios le bendiga. Dios me bendiga, hermano pastor. Discúlpeme, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa la palabra rema? La palabra rema. ¿Sí? La palabra rema. ¿Sí? Sí. Bueno, se habla de y se ha hablado sobre lo que es la palabra de Dios en acción implantada, la palabra viva. De eso es lo que se ha dicho. Ah, gracias, hermano, porque hermano, yo le he buscado en el. Ahora yo veo su área 801. ¿De dónde me llama? Sí, yo vivo aquí en Houston, pero mi teléfono es de Utah. Ah, de Utah, okay. ¿Que usted ha leído qué me decía? Yo lo he buscado en el diccionario y no lo encuentro. Sí. De remanente y todo, pero no me aparece rema. Exactamente. Eso es lo que tradicionalmente se ha interpretado, ¿okay? Amén, hermano. Amén. El Señor lo bendiga, hermano, y me gozo en su programa, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Aló, solo quería saber por qué mi hija le da mal estomacar cada vez que come. Ella lleva como mucho tiempo. Ahí eso, el médico tiene que hacer el examen y checarla y palpar el estómago y hacer un historial clínico para saber qué es lo que está pasando. Oh, bueno. Ok, llévela al médico. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Amén. Hermano, quería hacer una pregunta. Mire, yo me casé con mi esposo, pero él ya había sido divorciado. Él era mi primer matrimonio. Yo no sé cómo. Mire, hermana, hay un folleto que sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento yo escribí por ahí, que usted puede obtenerlo. Si quiere, después del programa usted nos llama y nosotros se lo hacemos llegar. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Primeramente para saludarlo y felicitarlo por su programa. Amén. Y una pregunta, hermano. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que la muerte cabalga el caballo amarillo, hermano? Bueno, cuando se habla de muerte, los cuatro jinetes del Apocalipsis se está refiriendo a cuatro periodos que va a tener la gran tribulación. El jinete que va sobre el caballo es el mismo régimen del anticristo, es el mismo anticristo, y los colores de caballo son diferentes aspectos de situación. Cuando se habla del caballo amarillo, cuando nosotros tomamos y traducimos la palabra amarillo del original es clorus. Clorus es la base de lo que se llama ácido clorhídrico, tiene que ver con asuntos químicos. Y se ha interpretado que probablemente será que se van a usar armas químicas de destrucción masivas en medio de la gran tribulación, que es lo más probable. A eso es lo que se ha interpretado. Hermano, muerte, Hades, infierno, perdón, ¿es lo mismo? Bueno, cuando se habla de esto, el Hades es un lugar, el infierno el infierno, se utiliza la palabra infierno tanto para el Hades como para el lago de fuego. Lago de fuego y Hades son dos lugares diferentes. Uno es preventivo, donde van los muertos sin Cristo, y el otro es permanente, donde estarán el diablo, Satanás y los perdidos y sus ángeles para siempre. De acuerdo, entonces, en este aspecto, cuando se dice el Hades le sigue y la muerte, se está hablando de la destrucción que trae. No necesariamente que hay un lugar que viene siguiendo al caballo. Hay que mirarlo en el asunto simbólico, lo que esto tipifica y significa. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hello. Dios le bendiga. Adelante. Amén. Disculpe un poquito el ruido, hermano, pero quiero hacer una pregunta, hermano. Hermano, aquí en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en varios países, estamos teniendo una influencia de teología cristiana de Hueso Colorado, de nuestros abuelos, lo que es un celo hacia el altar y todo eso, ¿verdad? Pero hay muchas contradicciones, porque comparada a la teología americana de pastores que son hechos pastores aquí en Estados Unidos, que miran a sus miembros que tienen una teología centroamericana muy radical, como desobedientes, como que no se quieren someter, como que son tradicionales. Bueno, mi pregunta era, hermano, en su punto bueno, de vista. Bueno, vamos. La pregunta es con respecto al punto de vista, ¿qué? Al punto de vista, con respecto a mi punto de vista, ¿qué? Al punto de vista en que qué tanta influencia está teniendo el evangelio verdadero aquí en Estados Unidos. Ok, qué buena pregunta. Mire usted, en primer lugar, tenemos nosotros que ver muchas de las corrientes, como usted habla de las corrientes centroamericanas y de otros países, había muchos celos en el evangelio de nuestros países. Amén. Pero, perdone que sea mal educado, fui manejando un trailer, ¿lo escucho en el radio? Muy bien, me escucho en el radio. Había muchos celos en los países de nosotros, pero honestamente hablando, muchos de esos celos que habían en los países de nosotros hacia el evangelio, se dio sin una base doctrinal bíblica. Lo que le quiero decir, hay muchas cosas que nosotros, en los países de nosotros, prohibíamos que no se hiciera esto, que no se hiciera lo otro, pero no había base bíblica. Habiendo dicho esto, obviamente en los países de nosotros se seguía la santidad y se predicaba la santidad, que es doctrina bíblica. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos círculos norteamericanos? La teología norteamericana tuvo una enorme influencia por un señor llamado Karl Barth. Karl Barth era alemán, nació en los años 1800, murió en 1965. Es el teólogo moderno que más ha influenciado a la iglesia en estos últimos tiempos. No solamente a la iglesia americana, sino también a la iglesia europea, con un movimiento llamado la neoortodoxia. Y muchos de los pastores que se entrenan en seminarios, en centros teológicos, muchas veces son entrenados en la neoortodoxia. La neoortodoxia se da mucho a nivel de los círculos de los ministros protestantes, presbiteriano, metodista, wesleyano, y esto se enseña bastante. El concepto bartiano. Y el concepto bartiano teológico tiene la tendencia a llevarnos a un concepto liberal, al liberalismo teológico que se ha dado en esto. Esto tiene muchísimo que ver con el devenir teológico en el cristianismo. En los países de nosotros, como no se conocía esto de Barth, de Philly, de Barth y los teólogos modernos, sino que la teología nuestra era teología de los misioneros que llegaron en los años 1800 y nosotros por tradiciones seguimos esa enseñanza teológica, pues prácticamente nos mantuvimos más puros con respecto a este desenfreno que hemos tenido en el día de hoy. Pero esta es la verdad con respecto a esto. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Hello. Ajá, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mire, tengo una pregunta. Mi abuelita toda su vida fue católica, ¿verdad? Pero cuando ella se estaba muriendo, fueron unas personas cristianos, ¿verdad? A orar por ella. Yo no sé bien los detalles, ¿verdad? Pero... Bueno, ¿cuál es la pregunta? Sí, mi pregunta es si ella es salva, o sea, porque ella... Oiga bien. Ajá. Si entendió el evangelio cuando le hablaron, si lo entendió, si reconoció su pecado... Si lo reconoció y se arrepintió de todo corazón, conociendo, sabiendo que Cristo era su Salvador, poniendo su confianza en Jesucristo, en ese momento sí se salvó. Pero si solamente repitió una oración porque le dijeron repite esto, ¿sí?, y ella no tenía sentido ni sabía lo que estaba haciendo, es de dudarse. ¿Entendió? Porque para yo salvarme tengo que entender y conocer quién es Cristo y transferir mi confianza de mí mismo o de cualquier santo, objeto o ídolo para ponerle en el Señor y morir confiando en el Señor. Ok. Ajá. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas. Dios le guarde a usted. Pastor, una pregunta con respecto al apóstol Pablo. ¿Cómo fue el nombrado apóstol? La escucho por la radio. Bueno, la palabra apóstol viene de dos palabras griegas. Apostolos, enviado. Hempempo también es un enviado. Dice... La otra palabra es apostelo, del griego. Todo eso significa enviado. Hay que ver en qué sentido Pablo está hablando eso. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Déjeme decirle que aquí me estoy gozando con ese tremendo programa, hermano. Yo no pasa un día que no lo escucho. Qué bueno. Aquí me estoy deleitando. Pero tengo mi pregunta, donde dice... que se le dieron las alas como de la gran águila a la mujer de Apocalipsis. La mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Ajá. Es Israel, y sabemos que es Israel, número uno, estaba vestida del sol. Eso. Y también tenía 12 estrellas. Si usted nota en Génesis, en el sueño de José, la luna y el sol era Jacob y su esposa, y 11 estrellas eran los hermanos de Jacob. Entonces, que era la nación judía. Esta es la nación judía. La mujer da a luz un hijo. Ese hijo obviamente es la fe en Jesucristo. Y el dragón que la persigue es el anticristo, tratando de destruir a Israel en la gran tribulación. Israel reconoce a Jesús en la gran tribulación conforme a Zacarías. Le da alas para que vuele al desierto. Nos habla de que en medio de la persecución Israel huye y gran parte de los judíos son protegidos milagrosamente por el Señor para que no mueran. Okay. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Ok, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Hello. Una más. Buenas. Buenas, hermano. Una preguntita. Adelante. El pueblo judío va a ser salvo en el arrebatamiento. En la gran tribulación, dice la Biblia. En la gran tribulación. Daniel 12 dice, vendrá gran tribulación en aquellos días y será tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Jacob es Israel. Y dice, y se levantará Miguel el príncipe, habla y batallará contra el diablo. Obviamente allí se nos habla de Israel pasando por la gran tribulación. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una paz, buenas. Hermano, me lo bendiga. Amén. Gracias por la enseñanza que nos está dando. En verdad es que, como dice el Señor, en su palabra que dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así es. Yo creo que hasta donde nosotros tenemos que tener temor que Él no es mentiroso. Así es. Lo que se va a cumplir se va a llevar a cabo. Así yo en realidad, no soy sincero, antes me estaba desviado. Pero con todo lo que usted nos ha venido enseñando, pues en realidad me ha puesto los pies sobre la tierra. Qué bueno. Creo que esto es importante no solo para mí, sino para todos los que lo escuchan. Y aparte de eso, pues mire la situación que está pasando en el mundo entero. Creo que debemos de tener temor a que nos espera cuando estemos frente al Señor. Así es, mi hermano. Pues gracias por ese testimonio y su participación, hermano. Gracias, hermano. Dios nos lo bendiga. Dios le guarde muchísimo a usted. Muy bien, ya casi nos vamos. Vamos a ver una llamada más por aquí. Buenas. Hermano, soy la hermana que llamó hace un ratito. Hermana, ni se le oye. Pero con si yo me divorciara... Con ese ruido de radio que usted tiene ahí atrás, hermana. Ya le bajé. Okay. Si yo me divorcio de mi esposo o de mi ex... Hermana, para hablar de divorcio, pide el folleto del divorcio, el matrimonio y el recasamiento después del programa. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga y le guarde a usted. Hay un folleto que hemos escrito que está disponible para las personas que lo quieran. Ok, por una módica contribución para el pago del correo solamente. Es lo que necesitamos para hacérselo enviar a usted. Amén. Una llamada más, 30 segundos. Buenas tardes. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Hermano, ¿a qué se debe que en algunos lugares tiembla más que en otros? Fallas geológicas en el centro de la Tierra. La Tierra está abierta en muchísimas partes, y en esa parte donde está abierta, está cerrada arriba, pero está abierta por debajo. Cuando se mueven esos agujeros, tiembla arriba. Contestada. Oh, okay. Dios le bendiga. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.